Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, sí, como comentabas, han sido 138 familias las que compraron un terreno en Guaymallén de manera comunitaria y cuando el sábado al mediodía lo estaban limpiando, fueron sorprendidos por la policía con muchísima violencia, intentaron detenerlos, de hecho detuvieron a 9 de los compañeros de los vecinos y fueron reprimidos con brutal violencia, con balas de goma, inclusive hasta niños pequeños, que hay fotos que en breve haremos también un informe con las fotos, porque destruyeron inclusive los celulares con los que habían estado sacando fotos y grabando la situación. Bueno, un poco la situación fue que todo el día sábado estuvieron detenidos sin ningún documento respaldatorio que diera cuenta de por qué los habían llevado, porque ni siquiera tenía una orden judicial para hacerlo. Lo único que tenían era un documento del ayudante fiscal. En ese caso era la señora Vanina Pascolati, y bueno, recién a la noche pudieron enterarse cuál era la situación y la figura legal que aparecía en los expedientes era turbación a la posesión. Finalmente después hablamos con el abogado que está llevando el caso por parte de los vecinos, el doctor Cruciani, y nos dice que esa figura no puede ser aplicada porque no se ha forzado la entrada, es decir, todo el predio que han comprado los vecinos estaba abierto y no había ningún cercamiento, o sea que ni siquiera el anterior dueño podría haber hecho una denuncia, porque ni siquiera ha sido violentada la entrada al lugar. De todas formas, bueno, lo grave de esto es que ha sido un accionar terrible por parte de la fiscalía principalmente, y obviamente llevado a cabo por la policía. Tenemos algunos audios que sería interesante compartir de vecinos que pasaron por esta situación, que bueno, presentamos a continuación. En un momento llegan infantería, motorizadas, móviles, eran 10, 15 móviles, una atrás de infantería, motorizadas, 5 motorizadas, y arrasan con todos nosotros. Personas también, una mujer embarazada que la arrastraron hombres, porque no fue ni siquiera una mujer oficial, fueron hombres que la arrastraron, la lastimaron, y niños, todos. A una mujer también le agarró ataque epilepsia. Ahora estamos acá en la comisaría esperando que suelten a nuestros compañeros, porque la verdad no han cometido ningún delito ni nada. Estamos peleando por un terreno que hemos comprado. Bueno, recién el domingo a la noche los abogados y demás organizaciones que están acompañando a los vecinos han podido relevar testimonios, fotos y demás documentación para hacer los informes correspondientes, sobre todo a la Inspección General de Seguridad de la provincia y a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores. Esto ha sido para poder visibilizar y movilizar, porque los vecinos no tienen muchos recursos para poder defenderse. Y bueno, lo importante también es valorar el apoyo que han tenido con todas las organizaciones, con los vecinos, y bueno, y también la visibilización que está haciendo solamente por las redes sociales y por los medios comunitarios, porque los grandes medios de esto no han dicho una palabra. Ana, gracias por el informe. Un abrazo grande. Dale, abrazo, Pepe. Nos vemos.